Hoy tal vez forzamos un poco la puntualidad, pero para reaccionar contra el retraso que vamos ganando siempre. En la obra de Karol Wojtyla, entonces cardenal arzobispo de Cracovia, que citaba alguna vez, que titula Signo de contradicción, que es una publicación escrita que reúne los ejercicios, diríamos, cuaresmales que dio él ante el Papa Paulo VI en la Curia Romana, por encargo del Papa. Leemos un texto que he citado otra vez y voy a leerlo en su contexto. Cita, ya llegaron a nosotros los fines de los siglos, que es de la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 11. Y dice enseguida Karol Wojtyla, el Concilio Vaticano II ha dedicado a escatología es el tratado de las cosas últimas, un capítulo especial de la Constitución sobre la Iglesia. Pero no se trata solamente de esa escatología del hombre individual, diríamos, que constituye el tema de los tradicionales tratados de novissimis. Los tratados de novissimis tratan de la muerte, del juicio particular y del juicio universal, del infierno, del purgatorio y del cielo, que son los últimas cosas, como se acaba la vida del hombre, el juicio de Dios, y el purgatorio, que es último, pero temporal, infierno, cielo. Dice que esta escatología no se trata solamente en el Vaticano II de esto. El Concilio habla de la índole escatológica de la Iglesia peregrinante, o sea, del carácter final, último, también de la Iglesia en el tiempo, y de su unión con la Iglesia celestial. Es un título de la Constitución Lumen Gentium del Concilio. La escatología de la Iglesia es, por tanto, sui generis. Aporta algo nuevo a lo que, nuevo en un legítimo sentido, a lo que en el Catecismo aprendimos. Y lo dice el Papa. Por esto se le añaden otros temas y otras connotaciones que no encontramos en la escatología tradicional del hombre. En los tratados de novissimis o en los catecismos, el tema escatológico se reducía ante todo a las siguientes verdades: la muerte, el juicio, el cielo, el infierno, el purgatorio. En cambio, en la escatología conciliar de la Iglesia y del mundo, presencia de la Iglesia en el mundo, predomina lo que se trata nuevamente, lo que más trata el Concilio en la Lumen Gentium, la Gaudium et Spes, predomina la verdad de la renovación de todas las cosas en Cristo, citando aquí el Papa, en la Carta de los Efesios, el texto que dice que Dios, en la consumación de la plenitud de los tiempos, se ha propuesto instaurar todas las cosas en Cristo, es el texto del cual tomó Pío X, su lema pontificio, que, como dijo Pío XI en Laude Arcano, es lo mismo que decir la paz de Cristo en el reino de Cristo, instaurar todas las cosas en Cristo. La equivalencia del instaurare omnia in Cristo de San Pablo con la doctrina de la Iglesia sobre el reinado de Cristo en el mundo está afirmada en las encíclicas del Papa Pío XI. Renovación de todas las cosas en Cristo, Efesios, de los nuevos cielos y nueva tierra, Isaías, Apocalipsis, anticipada en cierto modo en el misterio pascual de Jesucristo, según la carta a los Corintios. Es esta verdad sobre el carácter de la Iglesia la que prepara el mundo a la renovación ya iniciada en Cristo. Confer Corintios, Apocalipsis, con la encarnación del Verbo Eterno, el mundo y la humanidad tienen en sí la semilla de la plenitud de los tiempos, Efesios 1.10. Esta es la concepción esencial de la escatología conciliar. En este mismo libro, en otro punto, se dice: estamos en los umbrales de una nueva escatología, un nuevo tratado sobre las cosas últimas. Como que en la Iglesia de Dios nunca se enseña algo nuevo, legítimamente, de lo que no pueda decirse que es algo nuevo y antiguo, es decir, lo que de nuevo se enseña y antes no se había enseñado tan claramente o no se había enseñado de este modo, no contradice lo antes enseñado, no contradice la tradición apostólica, se precontiene en ella y la va desarrollando, pero se va manifestando. Así como es cierto que la Iglesia no se contradice, es cierto que la Iglesia va sacando del tesoro de la verdad revelada cosas nuevas y antiguas, cosas nuevas y antiguas. Por tanto, se manifiesta más la verdad. Por tanto, voy a decir dos cosas. Una, voy a hacer un comentario incidental sobre una cuestión de actualidad, por desgracia, periodística y televisiva y todo lo que queráis. Las reacciones que se están haciendo sobre que el Vaticano, dicen, es decir, la Santa Sede, ha manifestado su pesar porque los anglicanos hayan aprobado la ordenación de las mujeres. Los comentarios que se hacen, como siempre, andan profundamente desencaminados y intencionadamente perversos, por ejemplo, cosas que dice hoy La Vanguardia, por ejemplo, y cosas que han dicho telediarios y todo esto. Sobre esto voy a decir una cosa incidental, pero que tiene que ver con ese tema. Vuelvo a lo que estoy tratando. De modo que en la Iglesia, aunque nunca se contradice ni se niega lo que se enseñó antes como de fe, esto se va aclarando más, y cosas que en un momento dado no quedaban todavía claras, de modo que eran dudosas para algunos que tenían muy buena fe y sentido del misterio cristiano y no veían cómo se contenía, cómo se conciliaba con lo ya definido y con lo ya enseñado, tal o cual aspecto que iba apareciendo en la conciencia cristiana, por ejemplo, la concepción inmaculada de María. Curioso, la asunción de María en cuerpo y alma a los cielos, desde que va apareciendo testimonios escritos de la tradición apostólica, nunca ha sido discutida. No ha habido polémica sobre la asunción de María. La creen las iglesias de Oriente, no solo las ortodoxas o las monofisitas tan marianas que se proclaman herederas auténticas de San Cirilo de Alejandría, del que dicen que se apartó Constantinopla y Roma. Pues estas iglesias enseñan la asunción de María. Esto no es sorprendente, pero es que la enseñan los nestorianos, que afirmaban la maternidad de María sobre Cristo, pero no era lícito llamarle Madre de Dios, porque Cristo es el hombre en el cual el Verbo se ha unido para revivir. Madre de Cristo, pero no Madre de Dios, decían de María. Pero enseñaban que era virgen y que estaba en el cielo en cuerpo y alma. De modo que hay una fiesta en las liturgias de las iglesias separadas nestorianas, una liturgia de la Asunción de María. Y en realidad nadie, ni en Oriente ni en Occidente, lo ha negado nunca. Nunca. Nunca hubo polémica, y cuando llegó la definición, llegó con una consulta del Papa Pío XII, si lo creían los obispos del mundo, y todos lo dijeron que en sus iglesias se enseñaba desde todos los tiempos, y que sí, les parecía muy bien. Parece que dos dijeron que les parecía que sí, y no sabían si era oportuno definirlo, dos sobre millares. Pero ninguno dijo que por aquellas partes del mundo no se creyese en la Asunción de María. Estaba en el cuarto misterio del Rosario desde siglos, como una cosa que todo el mundo sabía. Pues bien, hay cosas que se hacen en un momento dado más problemáticas y que hay que ir aclarando, y que son las que suelen necesitar definición. La definición de la Asunción no se hizo para superar ninguna duda, sino para gloria de María, en el año santo de 1950. No fue una definición exigida para poner en claro algo. No sé si me explico. Bien, en este sentido, una regla que puso un santo, San Vicente de Lerins, que la cita el Vaticano I, es estupenda. Dice que no hay que apartarse de lo que ha sido enseñado siempre, en todas partes y por todos. Y esto vale, y lo cita el Vaticano I, y quien lo dice es un santo. Esto vale. Lo que la Iglesia siempre ha enseñado o ha hecho con una práctica esencial relacionada con un sacramento, por ejemplo, el del orden. Lo que la Iglesia enseña o hace siempre, en todas partes, todos, es lo que hay que enseñar y no hay que apartarse de ello. Pues bien, San Agustín, comentando el malentendido que había habido en África, tiempo de San Cipriano, gran obispo, que discrepó del criterio que entonces tenía la Iglesia de Occidente y el Papa de Roma, y hizo que África fuera por otra parte, y después, como que él era católico, no pasó nada, esto no trajo cisma ninguno, ninguna herejía. Pero San Cipriano, mientras la cosa la consideraba opinable, decía que solo valía el bautismo hecho en la Iglesia Católica, y que todo bautismo hecho en una secta separada de la Iglesia Católica no era válido. Y el Papa y San Agustín y la Iglesia han enseñado siempre que todo bautismo hecho en nombre de la Santísima Trinidad, creyendo bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aun por alguien, por ejemplo, que él no crea, pero que hace aquello porque sus padres le piden que bautice. Yo sabía de un médico agnóstico, que era ginecólogo, y como que tenía con frecuencia que ver que un niño, más entonces que ahora, estaba naciendo y se iba a morir, y los padres del niño o la madre querían bautizarlo, el señor, así tal como suena, pues se lo iba a decir, lo que decía, era médico de mi padre, decía, yo como que muchos padres ven que el hijo se va a morir, me piden el que lo bautice, he consultado con el padre tal, que fue un ilustre canónigo, para saber cómo tenía que hacerlo para bautizar válidamente un niño, y si podía bautizarlo incluso mientras estaba saliendo del seno. ¿Qué criterio tenía la Iglesia Católica sobre cómo había que bautizar a un niño que se moría al nacer? Pues aquel señor bautizaba válidamente, y él no creía, pero respetaba y quería hacer lo que la Iglesia quiere hacer, como decía nuestro catecismo. El bautismo es válido aunque sea hecho por un hereje o un infiel, con tal que tenga verdadera intención de hacer lo que la Iglesia hace. Pues San Agustín dice que el criterio de San Cipriano era equivocado porque la cosa no se había aclarado entonces. Pero él da un criterio. Dice que San Cipriano no había caído en la cuenta de una cosa. Y dice San Agustín, si algo es enseñado o hecho en toda la Iglesia, todas partes, y no está contenido en la escritura, ni está en ningún canon sinodal, no está en un concilio que lo haya determinado, no es un canon de un concilio, no es una definición de un concilio ecuménico, no hay un texto, una decretal del Papa, no hay un decreto de un concilio, no está escrito ni en la escritura ni en un acto de magisterio, pero toda la Iglesia lo hace así. Dice, esto es de tradición apostólica. La universal enseñanza o práctica de una cosa, si no se encuentra escrita ni en la escritura ni en un concilio, es que la Iglesia lo hace porque es tradición apostólica. ¿Me explico, no? Bien, ninguna Iglesia con episcopado verdadero, ni siquiera la Iglesia anglicana, que tiene un episcopado más aparente y probablemente falso, pero que tenían intención de ser episcopado, porque los anglo-católicos decían que querían mantener la sucesión apostólica de los obispos. Bien, ninguna Iglesia, de Oriente ni de Occidente, ni siquiera la anglicana, nunca había bautizado, nunca había ordenado de sacerdotes a las mujeres, nunca. Vale la regla de San Agustín, ¿me explico? Y todo lo que están diciendo ahora son cosas falsas. Curiosamente, el portavoz de la Santa Sede, Navarro Valls, dice, el Papa no se cree autorizado para hacer esto, cree que no tiene derecho a hacerlo, sencillamente. Y lamenta, por tanto, la dificultad que esto va a crear en el diálogo ecuménico. Ya saben ustedes que varios obispos de la Iglesia de Inglaterra se han separado del sínodo de su propia Iglesia. Ahora va a haber dos iglesias episcopales en Inglaterra. Vamos a ver qué posición adopta el Parlamento, o sea, el mayor y la oposición laborista, porque depende de ellos. Depende de ellos. El sínodo propone y dispone el Estado de Inglaterra. Esto será ley de la Iglesia de Inglaterra si lleva finalmente la firma de la reina y se lo presenta el primer ministro después de haber pasado a votación de la Cámara de los Comunes, y se votará como se vota el presupuesto o se vota cualquier otra cosa. El sínodo de la Iglesia de Inglaterra quería hacer un cambio litúrgico, diríamos catolizante, los primeros años del siglo XX, y era el criterio que predominaba en el episcopado. Querían, el prayer book célebre, querían ponerle elementos litúrgicos que le aproximaban al rito romano. Un efecto retardado del movimiento de Oxford y de los aquellos anglo-católicos que no siguieron como Newman hasta el final el movimiento, pero se fueron oponiendo al protestantismo y querían, se llamaban católicos ingleses, no romanos. Eran, por eso en el mundo anglosajón de los católicos se les suele llamar Roman Catholics, porque hay otros católicos que son episcopalianos o anglicanos, que llaman a sí mismos católicos. Bien, pues querían hacer una reforma catolizante, diríamos, no, y de alguna manera romanizante, y los obispos lo querían, pero la Cámara de los Comunes no quiso. Y como que la Iglesia de Inglaterra, desde aquello del siglo XVI, está sometida al Estado, la decisión última. Ahora, que haya mujeres no ordenadas depende del Parlamento británico, o sea, el consenso entre conservadores, liberales y laboristas, como pasa con la Unión Europea o como pasa con cualquier otra ley. Pero en fin, yo digo simplemente por una cosa. Lo que siempre, en todas partes y por todos se ha enseñado, es algo que es intangible. Bien, dicho eso, voy a decir otra cosa. Esta frase tan verdadera, que la cita el Vaticano I, está en un contexto en que San Vicente Lerins llega a una conclusión equivocada, que no es la conclusión de la Iglesia Universal. La conclusión de que la interpretación que San Agustín da de la doctrina de la gracia no vale, porque no es lo que todos en todas partes han enseñado. Es como si alguien dijera, lo decían algunos, lo que enseñan los que dicen que María fue concebida sin pecado original no vale, porque esto no lo ha dicho todo el mundo. Lo negó San Buenaventura, lo negó Santo Tomás de Aquino, lo negó San Bernardo. Fervientes marianos como San Bernardo. San Bernardo, San Buenaventura y Santo Tomás negaban a que María fuese concebida sin pecado original. Por tanto, un autor en el siglo XVI podía decir, aplicando la norma de San Vicente de Lerins, no hay que apartarse de lo que por todos siempre ha sido enseñado. Pues no. Vamos a ver si me explico. Lo que siempre por todos ha sido enseñado no puede ser contradicho. Pero no todo lo que es verdad de fe y que llega a ser definida si se pone en duda, ha sido siempre igualmente claro. Y los que no lo han visto claro simplemente han opinado al margen de lo que resultaba ser el misterio de la fe cristiana. ¿Me explico? Han opinado. De modo que diré una cosa que parece contradictoria, no lo es, pensad un poco. Yo siempre en esas cosas me guío por el sentido común, porque no me gusta mucho la lógica, ni la tradicional y menos la moderna. Lo que por todos, siempre y en todas partes ha sido enseñado, es intangible. Pero no es lícito deducir de aquí que no pueda llegar a ser conocido de modo que sea por fin, sobre todo si interviene una definición del magisterio o simplemente se pone más manifiestamente en la conciencia cristiana y llega a ser algo que antes no estaba enseñado por todos, se compruebe que tiene tradición apostólica y llegue a ser también enseñado por todos como la concepción inmaculada de María. ¿Me explico? La Asunción de María siempre, por todos, en todas partes, fue enseñada. No así la Inmaculada Concepción. No obstante, era verdad también la Concepción Inmaculada. Lo que pasa es que la doctrina de que lo que se define como verdadero nunca contradice lo que por todos, siempre, en todas partes, era enseñado como de fe. A veces supera opiniones que quedan en la cuneta, ¿me explico?, de grandes doctores de la Iglesia. De modo que el problema siempre es ver qué es lo que la Iglesia enseña como de fe. ¿Me explico? Yo no sé si es una tontería decir, que lo dirán algunos, me parecería una tontería, yo no lo digo, porque me parece que es hacer inseguro lo que es cierto. Es decir, si la Iglesia llegase a decir que se pueden ordenar mujeres, pensaría que el asunto no se había aclarado hasta ahora bien. No, esto no se puede decir, porque el hecho, sin que haya tenido que decirse nunca, lo cual, como dice el padre Siberta, es signo de mayor certeza que las cosas de las que hay que hablar. Según el padre Siberta, no son más de fe las verdades que se han definido que las que son de fe divina y católica enseñadas como tales y que no se han llegado a definir nunca porque nadie las ha discutido nunca, dice el padre Siberta. Y mi convicción, estoy seguro que es la de la Iglesia, por eso lo digo, no es cuestión de opinión mía, es que el poner en duda si la Iglesia no ordenaba a las mujeres por machismo y por espíritu de actitudes sociales ya superadas en el mundo moderno y todo esto, va a poner en contradicción las iglesias que siguen la línea esta feminista, despreciando, como si fuera machismo, 2000 años de tradición universal de las iglesias con episcopado, católicas y orientales ortodoxas y orientales nestorianas y orientales dogmáticas. Hay clero casado en Oriente, pero no hay mujeres sacerdotes. Hay esposas de párrocos, pero no hay mujeres sacerdotes. La esposa de párroco no responde en el confesionario ni celebra misa. Es la mujer del párroco. Y hasta ahora en la Iglesia Anglicana los obispos eran casados, pero las mujeres de los obispos no eran obispas. No hay, no ha habido nunca. Yo, mi convicción es que esto es así, porque es así, porque es así. Ya que me he metido en el tema, me he alargado demasiado, me perdonarán que interrumpa un poco la teología de la historia, pero es que el tema está que arde y me da un poco de angustia callar, ¿eh? Lo que digo aquí se puede explicar en todas partes, ¿no? No creo que, si alguien se enfada, estaría muy contento de sufrir por la verdad, ¿no? Que arregla eso tomando café y chocolate, ¿verdad? Esto, después explicaré por qué digo que esto se arregla tomando café y chocolate, para no dejar las cosas así, lo desdibujado, Sí, vamos a ver si acabo de explicitar lo que me parece que conviene decir. El Papa dijo en Estados Unidos, en donde una aglomeración de monjitas llevaban un papel pidiendo ser sacerdotes. El otro día se los vimos por televisión. Porque le invocaban los derechos humanos y la igualdad de todos los hombres. Dijo, el sacerdocio no es un problema de derecho humano, sino de vocación divina. Si lo dicen, nadie se toma a sí mismo la dignidad de sacerdote. Es tomado por Dios de entre los hombres. Nadie se da a sí mismo la vocación de sacerdote ni la dignidad de sacerdote. Un punto. Y Dios hace lo que quiere. Otro punto. Ahora me alegro de haber dicho yo una vez una cosa que el padre Mendizábal dijo. Y además, una cosa que nadie dice, pero que se está contenida en lo que usted ha explicado. Y me lo dijo él a mí, en el Tibidabo. Lo dijo aquí, allí. Sentado y en Tibidabo después de haber hablado en la asamblea de la postulación. Ahora voy a decir lo que me dijo el padre Mendizábal. Fijaos bien lo que os digo. Fijaos bien. Es más importante, infinitamente más importante, la dignidad de hijos de Dios por la gracia santificante, que es común a todo bautizado. Es infinitamente más importante que cualquier otra cosa, que la mística de Santa Teresa de Jesús, el don de milagros de San José Oriol, la sabiduría de San Agustín, la potestad de universal jurisdicción y magisterio sobre la Iglesia del Papa, la potestad de los obispos y la dignidad sacerdotal. ¿Por qué? Porque el que no se bautiza no se salva. Por ejemplo, los caminos de Dios, en las cosas ocultas, el que rechazase conscientemente el bautismo y la evangelización, el que no creyere será condenado. El que rechazase conscientemente el ser bautizado no se salva. Lo que se llama necesidad de medio para la salvación. No es de necesidad de medio para la salvación ser papa, Dios nos libre, ¿verdad? Ni ser obispo, Dios nos libre. Los votos religiosos son un estado de instrumento de la perfección cristiana. Si se demostrase que uno en el estado religioso no ama más a Dios y al prójimo, pues habría equivocado el camino. Y la aquello de que en el juicio nos examinan es de la caridad teologal. ¿Ya más? Y en uno la caridad le habrá exigido, pues, ser papa, porque hay de él, si no hubiese aceptado el certificado, él lo habrá exigido, pues, hacer milagros, porque Dios le ponía a hacerlos y le debía dar mucho miedo. Supongo que los taumaturgos debían pasarlo muy mal. Como los profetas, como consta por Jeremías, los profetas verdaderos lo pasan pésimo. Los falsos se divierten mucho. Los profetas verdaderos lo pasan muy mal. San Jeremías. Y hay de Jeremías si no hubiese profetizado. Y hay de San Pablo si no hubiese evangelizado. ¿Eh? Hay que ser fiel a las vocaciones que Dios da para bien de la Iglesia, sin duda. Pero las da para bien de la Iglesia, que consiste en la gracia santificante de la comunidad de los fieles. Por tanto, lo que es universalmente común a todo cristiano es aquello a lo que se ordena cualquier cosa singular: estados de perfección, potestades sacramentales, ministeriales y jurídicas, carismas. Todo se ordena a que estemos en gracia de Dios a la hora de la muerte y vayamos al cielo. Es el fin de todo. ¿Me explico? Ahora bien, todo cristiano, ahora se dice en el bautismo, participa como miembro del cuerpo de Cristo de la dignidad profética, regia y sacerdotal de Cristo. Lo dice el Concilio Vaticano II, siguiendo la carta de San Pedro: vosotros sois, todos los cristianos, un sacerdocio regio, un pueblo de elección, santificado. Para Mendizábal, cuando yo expliqué que la gracia de Dios santificante era más importante que todo carisma, porque el carisma se ordena a la gracia santificante. Y así como se puede ser taumaturgo y no estar en gracia de Dios, se puede profetizar y no ser santo. Se puede ser muy sabio, teólogo, y no ser ferviente en la vida espiritual. Se puede ser papa y no ser un buen cristiano. Se puede, lo dice la Suma Teológica, ser obispo o religioso y amar menos a Dios y al prójimo que un laico. Lo dice la Suma Teológica. Algunos creen que esos son descubrimientos del Vaticano II. Son perogrulladas de la tradición cristiana. Por eso me dijo el padre Mendizábal, cuando yo insistí en que la vida cotidiana en gracia de Dios es más importante que cualquier otra supremacía de milagros, de sabiduría, de don de profecía, de... Muy bien, Canals, muy bien. Por eso, lo que nunca se dice, es más importante y básico el sacerdocio común que el ministerial. Pues claro. Lo que pasa es que el sacerdocio común también lo tienen los ordenados de sacerdote y los consagrados obispos. Y en virtud del sacerdocio ministerial ejercen una potestad necesaria para bien de la Iglesia. Es lo que decía San Agustín: soy obispo para vosotros y con vosotros soy cristiano. Pues bien, tomando la palabra San Agustín, lo que San Agustín era con los fieles es infinitamente más importante que lo que era para los fieles. ¿Esto quiere decir que los fieles no tienen que obedecer a los obispos? Pues no, no quiere decir nada de esto. Al revés, los obispos tienen responsabilidad de mandar, y los fieles, cuando los obispos mandan, tienen obligación de obedecer para su santificación. Hasta el punto que dice San Pedro, que dice Santiago, el apóstol San Jaime de Jerusalén, que someteos a los que os gobiernan, porque ellos tienen que dar cuenta a Dios de vuestras almas. Fijaos qué responsabilidad. Tienen que dar cuenta a Dios de vuestras almas. O sea, si gobiernan mal, pues tienen que dar cuenta a Dios de vuestras almas. Y esto lo dice para exhortarlos. No les hagáis caso, ¿no? Sino someteos a ellos para no les hagáis pesado una tarea, porque ellos tienen que dar cuenta de Dios. Responsabilidad tan grande que hay que ayudarles, obedeciéndoles. Pero es más importante en el obispo, en el papa y en el que obedece al papa y al obispo el cumplir la voluntad de Dios que cualquier otra cosa. Esto lo dice Doras Ibáñez en el mes de San José. Digo la santedad que consiste només en complir perfectament la voluntat divina, és de Sant Josep. Consiste solo en esto. Porque santo no es, el doctor de la Iglesia por ser doctor de la Iglesia. ¿Eh? O el taumaturgo por ser el taumaturgo. O el presbítero por ser presbítero. O el religioso por estar en estado de perfección. Santo es el que cumple la voluntad de Dios en su estado. Esto está en San Ignacio. Para que San Obras lo note muy agudamente. Antes de entrar a elegir, piense cómo nos debemos disponer para venir en perfección en cualquier estado o vida que Dios nuestro Señor nos diese para elegir. Venir en perfección es vocación universal. Meterse jesuita es una vocación de algunos. Y él cree, quiere y recomienda mucho que el director de ejercicios no dicte al ejercitante los caminos que Dios le va por los que va a elegir, sino que le haga, ayude a que entienda que se debe disponer para ser santo, cualquiera que fuese el estado que Dios le llamase. Ser santo es lo único importante. De la santidad, que es la gracia santificante, forma parte constitutiva, esencial, exigitiva de la gracia santificante, la participación en el sacerdocio de Cristo. Por eso todos, como explicábamos un día, somos co-redentores con Cristo. Tenemos que completar lo que falta, la pasión de Cristo, ¿verdad? No sé si me he explicado. Supuesto eso, por favor, ¿qué importa que una mujer le haga un presbítero si resulta que Dios ha dispuesto que ha llamado a los varones? Y por otra parte, en la Santa Iglesia de Dios, lo más importante es cumplir la voluntad de Dios. Y en cuanto a cosas que las mujeres pueden hacer para bien de los otros, carismas, servicios, pues no les faltó mucho para hacer en la Iglesia un bien enorme, pues las hijas de la caridad de San Vicente y Paúl, o las religiosas de la visitación, o las monjas enseñantes y educadoras que las ha habido tan excelentes, ¿no? O Santa Catalina de Siena, que le explicó la cartilla al Papa de su tiempo, ¿verdad? Y era una jovencita terciaria dominica, ¿no? Le dijo lo que tenía que hacer al Papa, ¿eh? Y era una mujer. Y es doctora de la Iglesia ahora, declarada. Y Santa Teresa de Jesús. Porque el doctorado carismático no es un doctorado de ni académico, ábsit, desde luego, ni es una potestad de magisterio jurídica. No es que fuesen obispas Santa Teresa de Jesús o Santa Catalina de Siena. No enseñaban como maestras en la Iglesia, en el sentido jurídico. Enseñaban, decían al Papa en un caso y a las hermanas de religión, las queridas hijas carmelitas en el otro, lo que Dios les hacía entender, y el resultado, lo que escribieron las dos mujeres estas, de una acción universal, de un bien para la Iglesia enorme. Santa Teresa, la gran doctora de la mística y de la oración, de la vida de oración. Para servir a la Iglesia y para cumplir la voluntad de Dios sirviendo a la Iglesia, incluso con carismas para bien de otros, muy excelsos, no hace falta más que integrarse en los planes divinos. No sé, una mujer, si cumple la voluntad de Dios, como cristiana, no creo que tenga que echar nada en falta para sentirse realizada. Si cumple la voluntad de Dios, ¿qué más quiere? Y si la vocación, la misión en la Iglesia de una madre de familia, la vocación en la Iglesia de una religiosa, de Sor Teresa de Calcuta, que no ha hecho una acción universal en la Iglesia. ¿Cuántos sacerdotes de hoy han hecho tanta acción de ejemplo y de, como Sor Teresa de Calcuta? Madre, o sea, y que falta, nunca ha pedido el sacerdocio esta. ¿Me explico, no? No lo pidieron la fundadora de la Visitación ni la fundadora de Jesús María, que está a punto de ser canonizada, ni la de esta, pido esto. ¿Eh? Explico, por tanto, no sé, se me ha ido porque me he ido poniendo un poco nervioso esos días leyendo cosas, y he pensado, algunos minutos tendría que dedicar a esto, ¿no? ¿Eh? Entonces, me ha venido el tema por esto. argumento en favor de la no ordenación de las mujeres, pues que nunca se han ordenado ninguna iglesia de Oriente ni de Occidente. Y según lo que dice San Agustín, este argumento es validísimo. Validísimo. Validísimo. Por otra parte, he precisado que las cosas que la Iglesia siempre en todas partes ha dicho o hecho no se alteran nunca. Pero las que ha dicho dejan cosas inexpresadas que después se aclaran más, se van tratando de ellas. Algunos doctores tienen el carisma de afirmarlas con mucha energía y otros no tanto, porque dicen que no se ha enseñado siempre, tampoco se ha enseñado lo contrario, nunca se ha definido lo contrario, ¿no? Entonces Dios va abriendo los caminos. Entonces esto yo quería tratarlo por una cosa, de lo que voy a meterme estos días. Es en cosas sobre la escatología de la Iglesia en el mundo que no están en los tratados tradicionales de novissimis, como dice Karol Wojtyla, ni están en los catecismos, pero que están en documentos del Concilio Vaticano II, que ha sacado del tesoro de la tradición de la Iglesia cosas nuevas y antiguas. Por ejemplo, nunca se había afirmado que la Iglesia espera que todo el mundo con una sola voz adore a Dios con el pueblo judío en todas las naciones. Esto que está en todos los profetas y los apóstoles, no hay un texto de concilio que lo hubiese dicho. La Iglesia espera con los profetas y el apóstol el día en que todos los hombres, hombro con hombro y uno con una sola voz, alabarán a Dios. Y diciendo que esto lo espera porque la Iglesia espera con la conversión de Israel, y con esta conversión de Israel, la universal conversión del mundo. Esto nunca se había dicho así, pero está en San Pablo, y están todos los profetas, y lo habían dicho muchos doctores de la Iglesia. Y para ir exponiendo estos temas, este progreso doctrinal que no contradice lo que se había dicho siempre, pero que dice cosas que no se habían dicho tan claramente, me va bien decir que Karol Wojtyla se lo dijo Pablo VI, que había una nueva escatología, estamos entrando en una nueva escatología que aportaba cosas que la idea central era la instauración de todas las cosas en Cristo, sea el reino de Cristo. Entonces, para abrir camino a esto, comenzando por donde hoy hubiera tenido que comenzar si no me hubiera ido por eso de las mujeres, que me llevaba mucha tensión por haber leído La Vanguardia y haber visto la televisión, voy a leeros unos textos de San Agustín, que dice así: la Iglesia Universal del Dios Verdadero, libro vigésimo de la De Civitate Dei. La Iglesia Universal del Dios Verdadero confiesa y profesa. Aquí tenéis eso es un texto de un santo padre que no expresa su opinión, sino que da testimonio de lo que la Iglesia cree. ¿Eh? Que Cristo ha de venir del cielo, venir a la tierra del cielo, a juzgar a los vivos y a los muertos. A eso llamamos nosotros, doctores cristianos, el último día del juicio. El último día del juicio. Esto es el último tiempo. Id est novissimum tempus. Y ahora veis, como que las cosas que voy a explicar, que son esas cosas nuevas que no están en los tratados de novísimis, en los catecismos. Os he dicho que son nuevas y antiguas. Ahora vais a oír un texto de San Agustín que os vendrá de nuevo, probablemente. Es decir, el último tiempo. Es incierto cuántos días durará este juicio. Nosotros en general, aunque no lo dice el catecismo, nos imaginamos el juicio final como un acto, no sabíamos decir si dura unas horas, unos minutos, un acto instantáneo, porque nuestro Señor no tiene que examinar las cosas, comparece todo el mundo, vosotros el infierno, vosotros el cielo, y aquella cosa, venid benditos de mi Padre, que es una explicación, digamos, parabólica de Dios, que sabe que hemos sido, hemos amado al prójimo, no, ya está, ¿eh? No hace falta, claro, está, porque hay la metáfora de las ovejas, de las cabras, tampoco hace falta suponer que van a entretenerse en qué lengua lo dirán, que yo, que lo entenderá cada uno, no. Lo entendemos como que Dios juzga finalmente al mundo entero, resucitado al mundo, y manda al infierno a los condenados y manda al cielo a los que se salvan. Lo entendemos como un instante. Esto el catecismo no nos lo había dicho. Y mucha gente nunca ha oído decir que San Agustín dice que no sabemos cuántos días durará el último juicio. Porque nadie que conozca las Escrituras ignora, aunque lo haya hecho ligeramente, que es costumbre de las Sagradas Letras emplear el término día por tiempo. Cuando decimos día del juicio, le llamamos último final, porque Dios ahora también juzga. Dios está juzgando al mundo siempre. Y llamamos juicio final al tiempo del último juicio. Tiempo. Que este juicio último se ejerce viniendo el Señor a la tierra desde el cielo a juzgar. El anuncio de la vuelta del Señor y a pertenecer tanto el anuncio de la vuelta del Señor a juzgar. Juzgar es un ejercicio de reinado, a reinar. Vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos y su reinado no tendrá fin, dice el credo. Santo Tomás prueba que Cristo es rey, porque en el credo le profesamos juez y la potestad judicial se sigue de la dignidad regia, dice, judiciaria potestas consecutor, regiam dignitatem. Este es el argumento de la Suma Teológica para afirmar que Cristo es rey, que es juez del mundo. Juzga siempre, está juzgando el mundo, es el rey del universo. Pero además, este último reinado, este último juicio, este último tiempo de juicio, lo anunciaban, están los evangelios. Y los apóstoles le preguntaban al Señor cuándo sería, decía, no lo sé, no lo sé, no lo sé. No es cosa vuestra saber los tiempos o momentos, los ha puesto el Padre en su poder. Pero después dice, el Espíritu Santo os llevará la verdad integral y os enseñará lo por venir. Les dice, cuando veáis que pasa esto, pensad que se acerca la salvación. Les enseña a discernir los signos de los tiempos. Veréis por qué, qué cosa nos dice San Agustín. Dice, en el juicio o en torno al que el tiempo ha de pasar todo esto, la venida del profeta Elías, la conversión de los judíos, la persecución del anticristo, la venida de Cristo a juzgar, la resurrección de los muertos, la separación entre los buenos y malos, la conflagración y la renovación del mundo. Hemos de creer que todo esto caerá. Pero ¿de qué manera ¿Y con qué orden? Lo pregunta. Y contesta: entonces más lo enseñará la experiencia, los que lo vivan, cuando vivamos estos tiempos últimos, lo experimentaremos, lo sentiremos. Entonces entenderemos, como dice San Buenaventura, lo que ahora no se entiende. Sí, en la Edad Media. La experiencia lo enseñará mejor que puedan hacerlo ahora las conjeturas del entendimiento humano. Juzgo, sin embargo, existimos, que ocurrirán en el orden que yo lo he conmemorado. ¿Veis aquí? Existimo eo quo a me sunt ordine, se ventura. Esto no es ningún testimonio de tradición apostólica. El testimonio de tradición apostólica es que en aquel momento la Iglesia no lo sabe. Y San Agustín anuncia que lo sabrá cuando pase. ¿Me explico? Bueno, esto para que veáis cómo en esos temas de la escatología, el juicio de Dios en el mundo, hay que estar atento a los signos de los tiempos, atender el magisterio de la Iglesia, sentir de los fieles, contenido de las plegarias litúrgicas, esto de la conversión del mundo entero. En la liturgia de las horas se pide continuamente. Los que leen la liturgia de las horas lo saben, se pide continuamente. Se podía hacer un volumen viendo la plegaria de la Iglesia. ¿Qué pide la Iglesia? Pues que todas las naciones vivan en paz, que todos los pueblos se conviertan, que los musulmanes crean en Cristo, que los judíos reconozcan a Cristo como Hijo de Dios, que todos los que bautizados se unan en un solo rebaño, un solo pastor, que los que no han ido nunca a nombrar a Cristo lo hagan nombrar y crean en Él. Todo esto es lo que se pide. Todo, se pide todo, toda la salvación de todo el mundo. Esto se pide a lo largo del año litúrgico, en las oraciones, de las laudes, de las vísperas, continuamente. Deberá haber centenares de plegarias de la Iglesia que la rezan en el coro, las monjas que hacen coro, y los benedictinos y los cartujos, y todo el mundo reza esto. Es oración de la Iglesia, pública, institucional, colectiva. Todos los sacerdotes que tienen obligación de rezar las horas, ¿verdad? Esto lo leen, lo rezan en sus oraciones. La Iglesia lo pide. Hay que estar atento a eso, ir viendo. San Buenaventura dice también cosas así. Y dice que lo pone en un orden distinto de San Agustín. Y dice: habla de un tiempo en que el conocimiento del Señor llenará la tierra como las aguas llenan el mar. Esto no dice que es todo el tiempo posterior de Cristo, sino que es en las épocas de la Iglesia militante, es el tiempo de la paz última, paz escatológica, de la restauración de todas las cosas, de la consumación de la Iglesia, la vocación de los judíos. Todos estos nombres le da San Buenaventura a esta época de la Iglesia consumada. Al tiempo cuando la Escritura ha sido manifestada, el Nuevo Testamento, y máximamente en el tiempo final, cuando serán entendidas las Escrituras que ahora no se entienden. Cuando serán entendidas las Escrituras que ahora no se entienden. San Agustín y San Buenaventura son doctores de la Iglesia, ¿eh? Es decir, no sabemos lo que después sabremos, ¿eh? La experiencia entonces nos hará ver cómo se cumplen las profecías de Dios en la Escritura, ¿eh? Sobre San Agustín. Yo no lo sé, dice, no se sabe, ya lo veremos. Entonces se verá. San Buenaventura dice, en el tiempo último, se entenderán las Escrituras que ahora no se entienden. Esto no quiere decir que la Iglesia no entienda las Escrituras en el sentido que lo decían los protestantes, los calvinistas o los joaquinitas. Quiere decir que hay cosas en la Escritura que todavía no se entienden en el siglo XIII. Y que, no obstante, se entenderán cuando, según San Agustín, la experiencia nos las haga entender. Y así hablaba el padre Blandis muchísimas veces. Cosas que pasan en estos tiempos son signo de que tendríamos que darnos cuenta de que se están cumpliendo designios divinos desde siempre anunciados y confusamente o implícitamente entendidos, ¿eh? Y ahora se irán entendiendo, ¿eh? Estamos en los umbrales de una nueva escatología, de la plenitud de los tiempos, de la instauración de todas las cosas en Cristo, dice Karol Wojtyla. Dice San Agustín, esto se entenderá entonces, San Buenaventura, en los últimos tiempos se entenderá lo que ahora no se entiende. Por tanto, yo os pido a vosotros que si os algo que yo digo os viene. Esto no lo tenía el catecismo, no es que no estaba en el catecismo, pero es que no hay ningún catecismo que diga todo lo que he revelado, sino dice las verdades esenciales, reales. No sé si me explico. Bien, por tanto, con prudencia y con convicción y con la humildad de seguir autores que lo han estudiado, lo han dicho, y decir lo más claro como más claro y lo más oscuro como más oscuro, con vuestro permiso, continuaremos haciendo unas cuantas sesiones sobre la esperanza de la conversión de Israel y los caminos misteriosos por los que hemos de esperar que acaezca, que no son caminos fáciles, ni cómodos, ni para los judíos ni para nosotros. Ya lo veréis. Muchas gracias. Bueno.